sirvió. Trancar de una mi puerta, entró por la ventana. Me hizo prisionero solo su mirada. Quedé de mano atada, no pude impedir. Después se fue llevando todo, todo mi valor. Con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme. Me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía. Mi mundo desarmándose en menos de un día. Ya no aguanto más, necesito ver la luz. Soy una nueva víctima de tu ingratitud. Fui siempre un rehén en tu crimen perfecto. Tú te llevaste todo lo que tienes derecho de jugar con mi ser. Trancarle una a mi puerta, entró por la ventana. Me hizo prisionero solo su mirada. Quedé de mano atada, no pude impedir. Después se fue llevando todo, todo mi valor. Con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme. Me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía. Mi mundo desarmándose al menos de un día. Ya no aguanto más, necesito ver la luz.